8 de la noche con 2 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con la información de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde pues están jugando ahorita la cuarta y ya se jugó también la tercera jornadas del fútbol mexicano. Entonces, pues primero vámonos a la actividad de la jornada número 3. El 7, el viernes pasado, Necaxa y América empataron 1-1. Mazatlán le gana 2-1 al Toluca. Después, el sábado, el Cruz Azul le gana 2-0 al León. Santos y Monterrey empataron 2-2. Puebla le ganó 1-0 a Guadalajara, que tuvo un jugador expulsado. Después, el domingo, Pumas y Juárez empataron 1-1 a pesar de que Juárez tuvo a 2 jugadores expulsados. Y el Atlético de San Luis y el Atlas empataron 1-1. Después, los partidos del día de hoy, los que ya se jugaron, por lo menos los de ayer, perdón. Necaxa le ganó 1-0 al Mazatlán. El León le ganó 1-0 al Pachuca. Tigres le gana 2-1 a Puebla. Después vienen los partidos que ya se jugaron el día de hoy. Querétaro le gana 1-0 al Cruz Azul. El Guadalajara le gana 2-0 al Juárez con un jugador expulsado de Guadalajara. Y a las 20 horas Pumas se enfrenta a Monterrey en un buen partido con los Rayados. Y después de eso, 6 minutos después, es más, el partido acaba de comenzar, el de Pumas-Monterrey. Y después se viene el de Tijuana contra Atlético de San Luis. En 6 minutitos más. Bueno, y entonces la tabla está de la siguiente forma. Hasta ahorita, con los partidos que ya se han jugado, Tigres está en primer lugar con 8 puntos. Pumas empatando 0-0 estaría con 8 puntos. América tiene 7, aunque tiene 3 jugados nada más. Puebla tiene 7, Cruz Azul 7. León 7, Monterrey, que está jugando ahorita, tendría 5 si sigue así el empate. Tiene 5 con este puntito que ahorita acaba de comenzar el partido nada más. Juárez tiene 5, Santos 5, perdón, Juárez tiene 5, Santos tiene 4, Querétaro 4, Pachuca 4, Guadalajara 4. Pues viene Tijuana con 4, Mazatlán con 4, Necaxa 4, Toluca 3, Atlético de San Luis 2 y el Atlas 1 punto. Y bueno, entonces los partidos que se vienen el día de mañana, tendremos Atlas contra Toluca, América contra Santos. Y la jornada 5 comenzará el día siguiente. El viernes tendremos el partido entre Puebla y Pachuca. Después, el sábado, Guadalajara contra Atlético de San Luis, Cruz Azul contra Juárez, Pumas contra Mazatlán, Monterrey contra Necaxa, y el domingo Toluca contra Tigres, Santos contra Atlas, Querétaro contra el América. Y eso es todo por el fútbol de primer nivel en México, la Liga MX. Pasemos rápidamente pues a ver lo que es la Champions League, ya que pues las ligas europeas todavía no regresan de las vacaciones que se impusieron. Realmente pues no hay mucho que decir sobre eso. Entonces pues vamos a ver entonces los partidos de la Champions League. Como ya les dije, ya está de vuelta Champions League. Primero entonces les voy a dar las piernas, las segundas piernas que sucedieron, o los segundos partidos, los de vuelta, que sucedieron para que se dieran ahora los cuartos de final. Entonces el Barcelona le ganó 3-1 al Napoli, con eso ellos pasaron. El Bayern München le metió 4-1 al Chelsea, creo que el global quedó 7-1. 6-2, perdón, 6-2, aquí está. Juventus le ganó 2-1 al Lyon, con esto Lyon empató con la Juventus, empataron y se fueron. Bueno, pasó Lyon porque fue el equipo que anotó más de visita. Después el Manchester City le ganó 2-1 al Real Madrid, con esto ellos avanzaron. Entonces así está la cosa. El día de hoy el PSG le gana 2-1 al Atlanta, el Atlanta que había comenzado ganando el partido Y bueno, pues así es la cosa, ni modo. Y bueno, vamos a ver entonces las llaves para cuartos de final. El PSG se enfrentó a Atlanta y como dijimos ya nada más se la juegan a un solo partido. Entonces el PSG ya está en semifinales, el Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain. Después en otra de las llaves está el Atlético de Madrid contra el Leipzig. En otra más está Manchester City contra Lyon. En otra está Barcelona contra el Bayern München. Y bueno, pues con esto ya se vienen los demás partidos. El día de mañana jugarán Atlético de Madrid contra el Leipzig. Pasado mañana jugará Bayern München contra el Barcelona. Y el sábado el Manchester City contra el Lyon. Entonces pues ahí están los cuartos de final para ustedes. Las semifinales se jugarán el 18 y el 19 y la final el 23. Sí, para los que están sorprendidos, todos estos son a un solo partido de eliminación. Y ahorita todos están jugando en Portugal. Entonces pues está parejo porque no hay ningún equipo de Portugal en la competición. Bueno, y de ahí nos vamos a la Bundesliga, que ya comenzará a partir del próximo mes. La jornada 1 está lista para ser jugada en septiembre 19. El partido para abrir será Bayern München contra Schalke. Después el mismo día Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach, Colonia contra Hoffenheim, el Eintracht Frankfurt contra el Bielefeld, el Leipzig contra Mainz, el Stuttgart contra Friburgo, Unión Berlín contra Augsburgo, Werder Bremen contra Hertha de Berlín y el Wolfsburgo contra el Bayer Leverkusen. Eso es todo lo que es la primera jornada allá en Alemania. Y pues para los que ya están listos para eso, para ver qué se siente otra vez tener un poco de actividad en las ligas europeas, ya que pues fue una probadita nada más de vuelta a la acción y pues se acabó luego. Entonces bueno, pues ahí están un poco de información. De ahí pues vamos a pasar a la clasificación general de la FIFA, ya que bueno, con la poca actividad podemos dar un vistazo. Yo me atreví a verlo antes de entrar al aire y pues yo no entiendo qué es lo que pasa con la Coca-Cola, que tienen un patrocinio de Bélgica o qué. Bélgica está en primer lugar, tiene más puntos que cualquier campeón o ex campeón del mundo, tiene más puntos que Francia y que Croacia, los dos estuvieron en la final del 2018, entonces no sé de dónde sacan que Bélgica es mejor equipo que Francia o que Brasil, que Inglaterra, que Uruguay, Croacia, Portugal, España. O sea, tienes a bastantes campeones del mundo y Argentina está en noveno. Imagínense eso, Argentina en noveno y sin embargo Bélgica, que nunca ha estado en una final, está en primer lugar. Pero bueno, así es el ranking. En décimo puesto, bueno, primero vamos a ver, en segundo está Francia, tercero está Brasil, cuarto está Inglaterra, en quinto está Uruguay, sexto está Croacia, Portugal séptimo, España octavo, Argentina noveno, Colombia décimo, México está décimo primero, Suiza está décimo segundo, Italia décimo tercero, Holanda está décimo cuarto, Alemania está décimo quinto, Dinamarca está décimo sexto, Chile décimo séptimo, empatado en puntos con Suecia. En décimo noveno está Polonia y en vigésimo está Senegal. Y bueno, pues estos rankings obviamente a nadie nos satisface, al menos que seas belga o te sientas belga. Pero ahí están para los que quieren checar algo que sí podría dejar mejor ilustración de qué es lo que pasa. Es la diferencia de goleo cuando la selección de uno va a un mundial. Chequen estos datos porque pues básicamente ahí nos están diciendo por qué a México siempre nos ponen fuera de los primeros 10 en la capacidad mundial en estas tablas. Y obviamente estas tablas dan cierta influencia que cuando la FIFA tiene que organizar un mundial, a los primeros 8 siempre se les pone como cabeza de serie en un grupo, y entonces pues relativamente se espera que sea ese equipo el más fuerte en ese grupo. Por eso últimamente nos ha tocado con Brasil, nos ha tocado con Alemania. O sea, usted pónganos, nos tocó con el local cuando fue Sudáfrica en Sudáfrica. Nos tocó con Brasil, el local, cuando fue en Brasil. Y en la última Copa del Mundo nos tocó con Alemania. Y a pesar de que le ganamos, regresamos de allá con una diferencia de menos 3 en el goleo después de los 4 partidos que jugó México en el Mundial. Entonces, pues ahí está todo lo que ustedes querían saber de la efectividad de la Federación Mexicana de Fútbol, que realmente deja mucho que desear. Y obviamente ellos se vanaglorian con lo que sea. Se ponen a recordar viejas glorias de la Copa Confederaciones o simplemente de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con un poco más de información sobre la NFL, sobre Fórmula 1, sobre béisbol y básquetbol. No le cambien, ahorita regresamos. Más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto. Vuela ya, vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo. Cielo abierto que ya se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia, tomo el sentido y siente lo que llevo dentro. Te transformas en un cuadro dentro de mí. siente lo que llevo dentro. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay veces en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pecho. Se muere sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar y agarraste por tu cuenta las parras. Paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las de la noche con 21 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más del ranking. Y estaba viendo que el ranking ha sido revisado varias veces en cómo funciona. Y bueno, se supone que se ha ido mejorando, quién sabe si ese es el caso. Pero bueno, ha habido diferentes formas de cálculo. La última vez que se arregló, que se encontró una nueva forma de encontrar un número que funcionara como base, fue en el 2018, y en ese entonces fue basado en el Elo Rating System. Y bueno, Elo era un jugador húngaro de ajedrez que ayudó, bueno, y aparte era un físico astrónomo. Entonces vamos a decir que esta persona ideó una forma de tener un rating que estuviera comparable en juegos en que alguien gana y otro equipo pierde. Entonces, bueno, está basado en un ranking medio raro que empiezas con 1600 puntos y se te va quitando, se te va agregando puntos, depende cómo te vaya con otros equipos en el ranking. Y también estaba viendo una línea de tiempo de cómo ha estado cambiando esto. Y básicamente en el 94 estaba Brasil, Alemania, Italia, y de repente en el 95 agarró Brasil y se echó unos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años en el primer lugar. Después en el 2002, gracias a que Francia ganó básicamente en el 98, ganó el mundial y después ganó varias copas europeas de naciones, y entonces en el 2002 se le dio a Francia por un ratito, y después en el 2002 volvió a ser campeón Brasil. Entonces otra vez 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Brasil estuvo en el primer lugar, y ya de ahí entonces Brasil casi no aparece, pero sí aparecen muchas otras naciones como España, que tuvo bastante tiempo el ranking también de primer lugar, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y ya después viene Alemania, obviamente porque ganó el campeonato mundial en el 2014 en Brasil, y se la rifaba con Argentina, los dos se ponían en primero o segundo lugar, y después aparece Bélgica misteriosamente en el 2016 y otra vez ahora en el 2019-2020. O sea que no tengo idea de cómo funciona esto. Antes del mundial del 2018, Alemania era la nación número uno del mundo, y obviamente después de que ganó Francia se lo dieron a Francia por un momento, y después pusieron a Bélgica por un año y medio. Y eso es lo que no entiendo. ¿Qué tiene que ver Bélgica con que Francia haya ganado el mundial? Ahí, por favor, que alguien me explique por qué piensan o consideran que el juego de los belgas es mejor que de otras selecciones europeas o del mundo. Pero bueno, ya me podrán decir después de cómo funciona. Dejamos eso entonces del Elo Rating System. Vamos a pasar a ver cómo van los partidos ahorita. Pumas sigue empatado 0-0 con Monterrey y Tijuana 0-0 con el Atlético de San Luis. Y bueno, pues ahí seguiremos viendo. Vamos a pasar entonces rápidamente a las noticias de la NFL. Y las noticias incluyen a los Cowboys, que firmaron a un jugador estrella de Minnesota, un jugador que se llama Everson Griffin, un liniero defensivo que era la base de la defensiva de Minnesota hasta el año pasado, y que realmente los Cowboys no se veía que iban a hacer nada por contratarlo, y de repente aparecieron de la nada y lo contrataron. Era un jugador que se esperaba que fuese a jugar con los Seahawks, los Halcones Marinos de Seattle, pero pues no se hizo. Entonces firmó un contrato de un solo año que vale $6 millones y se une a un grupo defensivo impresionante de línea, o sea, linieros defensivos que ya tienen los Cowboys para el año que viene. Van a tener a DeMarcus Lawrence, a Gerald McCoy, a Tyron Crawford y Aldon Smith, todos jugando en la misma línea. Y es impresionante porque dos de estos jugadores vinieron de otro equipo. Y Aldon Smith, obviamente, era el jugador de los 49ers que se jubiló y que ahora regresa. Entonces tendremos a tres jugadores nuevos en la línea que jugarán con DeMarcus Lawrence. Y bueno, tenemos otro jugador interno que es bastante pesado y jugará con estos otros cuatro jugadores. Entonces tenemos una línea ofensiva impresionante en los vaqueros. Vamos a ver qué es lo que pasa, si realmente se traduce. Parece ser que este jugador que acaban de firmar Everson Griffin, es bastante bueno de pues de apoyador por afuera de la línea, y realmente que complementa muy, muy bien a otros lineros defensivos, en este caso a DeMarcus Lawrence, porque los dos tienen el trabajo, el mismo trabajo, pero en diferentes partes de la línea, uno en la derecha, el otro en la izquierda. Y bueno, me parece que va a ser una lucha entre Everson Griffin y Smith, Aldon Smith, que realmente dicen que está impresionante de físico. Bueno, de ahí pasamos entonces a otras cosas, como el récord de yardas, de más yardas ganadas por un corredor en todo el tiempo que la NFL ha mantenido récords, y es de Emmitt Smith. Y parece ser que está muy difícil que alguien le llegue, que lo alcance en ese récord que él tiene. Realmente me parece ser que sí, o sea, que no está muy fácil que alguien llegue a romper el récord, que si no mal recuerdo son 1800 y tantas yardas, perdón, 18.000 y tantas yardas. Y bueno, están hablando que realmente no hay ningún jugador que ahorita se le acerque al récord. Lo más seguro es que el único que tenga chance de alcanzarlo sea Adrian Peterson, si es que Adrian Peterson sigue manteniendo el paso que tiene ahora y sigue jugando por unos 5 años, me parece. Aunque ya es mayor, Adrian Peterson, él ha dicho que le gustaría jugar más años. Recordaremos que Adrian Peterson era un jugador de lujo hasta que empezó a haber problemas de conducta, y que lo multaron y que lo trataron mal. Básicamente en Minnesota lo alejaron de jugar con su equipo. Y bueno, se fue a otro equipo, a los Redskins. Y ahora pues realmente les da la fuerza de corredor que siempre tuvo cuando estuvo en Minnesota. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si lo alcanza. La verdad no va a ser muy fácil. Bueno, en otras noticias de la NFL, parece ser que los Santos no van a tener fanáticos en el Superdome cuando empiece la temporada, en su partido contra los Buccaneers, en ese primer gran partido entre los Saints y Tampa Bay en septiembre 13. Es el primer partido que va a tener Tom Brady siendo quarterback de los Bucaneros. Y pues ya veremos qué es lo que pasa, porque pues va a estar muy raro ver al Superdome. Apenas lo estaba viendo en un flashback de los Cowboys jugando en el Supertazón del 78 o algo así. Pues el Superdome es gigante, es enorme. Y yo estaba diciendo, pues cómo le hacen los fanáticos de Nueva Orleans para que no se vea vacío cuando están jugando, porque es demasiado grande. Y ahora con esta restricción de que no va a haber nada de fanáticos, se va a ver súper raro. Pero bueno, así es como lo anunciaron los expertos, tratando de combatir esta epidemia de el COVID-19. Pues han hecho lo posible, y esta es una de las cosas que van a hacer para que no se contagien los fanáticos allá en Nueva Orleans. Eso sí, el equipo de Dallas anunció que Jerry Jones, ya saben cómo es, él poniendo el dinero por sobre encima de cualquier otra cosa, pues decidió que él sí va a tener fanáticos que puedan ir a los partidos. Parece ser que esa es la idea que él tiene. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando lleguen realmente el momento de tener que hacer una decisión. Realmente me parece que ahorita él está tratando de ver qué es lo que opina la gente que está encargada de este tipo de pues decisiones en la NFL. Él podrá decir lo que quiera, pero si el comisionado decide que no va a haber fanáticos, pues no va a haber fanáticos en los partidos. Y bueno, vamos a ver entonces noticias sobre la NBA, el básquetbol profesional de primer nivel aquí en Estados Unidos, y los partidos que se están dando hoy. Dos que ya terminaron, Oklahoma en el último segundo gana su partido 116-115 a Miami. En otro partido que ya terminó, Toronto le ganó 125-121 a Filadelfia. Otro partido que acaba de terminar, Indiana le gana 108 a Houston. 108-104 ganó Indiana su partido, los Pacers a los Rockets. Y en un partido que se está jugando ahorita, que está en el tercer quarter y tiene 9 minutos y 35 minutos restantes en ese cuarto, los Clippers de Los Ángeles van perdiendo 59-63 contra los Denver Nuggets. Y bueno, ahí les seguiremos dando cómo va avanzando ese partido. Lo cierto es que pues ya se vienen los partidos de playoffs. Ya realmente los equipos están jugando nada más por posiciones o para posicionarse mejor. Y bueno, vamos a ver algunos de los resultados que pasaron el fin de semana rápidamente. Nada más para recordar pues la mala pasada para los Utah Jazz. San Antonio le ganó 119-111 a los Utah Jazz el viernes. Los Memphis Grizzlies le ganaron 121-92 a Oklahoma. En otro partido, los Brooklyn Nets le ganan 119-106 a Sacramento. Philadelphia le ganó 108-101 a Orlando. En otro partido, New Orleans le gana 118-107 de Washington a los Wizards. En otro partido de ese día, 122 anotaron los Boston Celtics a los Toronto Raptors, que solo anotaron 100 puntos. Y solo porque últimamente, es una cantidad baja, porque últimamente están anotando muchos puntos en la NBA. Bueno, en los partidos del sábado entonces, los LA Clippers ganaron 122-117 a los Portland Trail Blazers. Los Denver Nuggets en doble tiempo extra le ganaron a los Utah Jazz 134-132. En otro partido, los Indiana Pacers le ganaron 116-111 a los Lakers. Los Phoenix Suns le ganaron 119-112 al Miami Heat. Uno que también se fue a tiempo extra, los Dallas Mavericks le ganaron 136-132 a los Milwaukee Bucks. Con esto ellos son los que van a probablemente quedarse con el séptimo lugar en la posición para playoffs. Bueno, en otro partido más, el domingo, Oklahoma le ganó 121-103 a Washington. Los Toronto Raptors le ganaron 108-99 a los Memphis Grizzlies. A los San Antonio Spurs ganaron su partido 122-113 de los Pelicans. Boston ganó 122-119 de Orlando, también en tiempo extra. Los Trail Blazers de Portland ganaron 124-121 a Filadelfia. Y los Houston Rockets ganaron 129-112 a Sacramento. Que bueno, Sacramento ha estado eliminado desde hace un buen. El lunes, que fue el último los últimos partidos antes de hoy, los Phoenix Suns le ganaron 128-101 a Oklahoma. Los Dallas Mavericks le ganaron a los Utah Jazz 122-114. Los Toronto Raptors le ganaron 114-106 a los Milwaukee Bucks. Miami le gana 114-92 a los Indiana Pacers. Y los Lakers le ganaron 124-121 a los Nuggets, en un partido que estuvo bastante competido. Y bueno, vamos entonces a ver cómo están las posiciones, pero lo haremos cuando regresemos de una pequeña pausa musical. Ahorita nos vamos a esta pausa musical. No le cambies, estás escuchando a lo mejor. Demasiado bonito pa

acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme, créeme, porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay un espacio entre tú y yo, cielo abierto que ya se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra, y deja la apariencia y tomo el sentido y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, plantas y cansas. Créeme esta vez, créeme, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Sí, entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tú me. Vivirme un poco más, solo un poco más. Vivirme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Vivirme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Has abierto en mí la fantasía. Me esperan días de una ilimitada dicha. Es tu guión, la vida mía. Me enfocas, me diriges, pones. Que esté todo el mundo en contra, deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Ocho de la noche con 46 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con la NBA, pues básicamente ya están todos los puestos, ya solo queda una competencia por el último puesto en el oeste para los 8 equipos de cada conferencia. Y bueno, aquí están en el este, aquí están los rankings. El primer sitio, el primer puesto es de los Bucks de Milwaukee. Ellos tienen un récord de 56-16. Toronto está segundo con un récord de 52-19. Boston tercero con el récord 48-23. Miami tiene el cuarto sitio con 44-27. Este podría cambiar con los Pacers, que están ahí también pegados. Solo tienen un partido que les falta jugar, pero a Miami le falta dos. Y si pierde esos dos y Indiana gana su partido, tendría el mejor récord que el Miami Heat. Entonces ahí está Indiana en el quinto lugar ahorita con 44-28. Sexto lugar está Filadelfia, que no alcanza ya ni a Indiana ni a Miami. Entonces se quedará en sexto lugar con un récord de 42-30. Séptimo están los Nets de Brooklyn, 35-36 es su récord. Orlando está en octavo lugar, ya no lo alcanza Washington, tiene un récord de 32-40, es el octavo lugar y está garantizado playoffs, aunque ha perdido los últimos 5 partidos que ha disputado. Y bueno, en el oeste, la tabla se ve de la siguiente forma: de los equipos ya clasificados están los Lakers, que se van a quedar con el primer sitio, tienen un récord de 52-18. Segundo son los Clippers con un récord de 47-23. Denver tiene el tercer sitio con un récord de 46-25. Houston tiene un récord de 44-27. Oklahoma tiene el quinto sitio ahorita, tiene un récord de 43-27. Obviamente ya nada más tienen 2 partidos pendientes y depende qué es lo que hagan con esos 2 partidos, podrían pasar a Houston o alcanzarlo, o podrían perderlos y que Utah Jazz ganara su último partido y entonces Utah Jazz se quedaría en el quinto lugar y Oklahoma en el sexto. Entonces, como dije, en el sexto lugar está Utah Jazz con un récord de 43-28. Dallas está en séptimo lugar con un récord de 43-31. 43, esa está mala suma ahí. Alguien se equivocó. Me imagino que querían decir 41-31. Pero bueno. Entonces, en octavo lugar está Portland Trail Blazers, que tiene un récord de 34-39. Y en el fondo está, pues esta es la última posición que se puede meter a los playoffs, es los Grizzlies de Memphis, que tienen un récord de 33-39. Solo les queda un partido y a Portland también nada más le queda un partido. Está ahorita Portland en ese último sitio garantizado para los playoffs, aunque le queda un partido por jugar. Tiene 34-39, que es medio juego por encima de los Grizzlies, que también les queda un solo partido. Ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues eso es todo por ahorita. Esas son las posiciones de los playoffs. Entonces, las llaves, si los playoffs arrancaran hoy, sería los Lakers de Los Ángeles contra Portland en una llave, en la conferencia del oeste. Después, en otra llave, Oklahoma contra Houston. En otra llave más sería Utah contra Denver. En otra más sería los Clippers de Los Ángeles contra Dallas. En el este, en la conferencia este, una llave sería Milwaukee contra Orlando. Otra sería Miami contra Indiana. En otra llave, Boston contra Filadelfia. Y en la última, Toronto contra Brooklyn, los Nets de Brooklyn. Y bueno, pues eso es todo por la NBA. Le pasamos rápidamente al béisbol y los partidos que se están jugando hoy, los que todavía parece ser que están están en juego. Uno que está en el fondo de la décima entrada, los Marlins anotaron por lo visto en la décima entrada, está 14-11 con los Blue Jays al bat y con un jugador en segunda. Si no anotan 3 carreras los Blue Jays o más, entonces los Marlins ganarán este partido. En otro partido que está en la alta de la sexta entrada, los Rangers van perdiendo contra los Mariners. Los Mariners van ganando 4-0 en este partido. Otro partido que se está jugando y está apenas en la cuarta entrada, los Dodgers y los Padres están 0-0 en un partido que pone a los dos primeros sitios de su división. En un partido que ya terminó, los White Sox le ganaron 7-5 a los Tigers. En otro partido más, los Diamondbacks le ganaron 13-7 a los Rockies de Colorado. En otro partido más, los Athletics le ganaron 8-4 a los Angels. En otro más, los Cubs le ganan 7-2 a los Indians. Los Royals le ganaron 5-4 a los Reds de Cincinnati. Orioles le ganan 5-4 a Phillies. Los Yankees le ganaron 6-3 a los Bravos de Atlanta. Los Mets le ganan 11-6 a los Nacionales de Washington. Los Twins le ganaron 12-2 a los Brewers. Los Astros le ganan 5-1 a los Gigantes de San Francisco. Los Tampa Bay Rays le ganan 9-5 a los Red Sox. En un partido que fue pospuesto por COVID 19, los Pirates y los Cardinals no jugaron. Bueno, pues eso es eso. Vamos a las posiciones en las diferentes tablas. Si es que me lo dejan ver esto. Parece ser que aquí estamos. Ok. Me encanta cuando hacen estas cosas en las que no muestran las posiciones. Ahorita regresamos con las posiciones. Vámonos a la Fórmula 1 rápidamente. Y es que ya se corrió la carrera del 70 aniversario de Fórmula 1. Y fue una carrera en Inglaterra, en el circuito de Silverstone. Y así fue como quedaron en esta carrera. En primer lugar llegó Max Verstappen, el holandés de Red Bull. Y se lleva los 25 puntos. Lo hizo en 1 hora, 19 minutos y 41 segundos. Después llegó Lewis Hamilton en segundo. Él se lleva 19 puntos para la Mercedes. Tercero llegó Valtteri Bottas, que se lleva 15 puntos para la Mercedes. En cuarto llegó Charles Leclerc de la Ferrari con 12. Alexander Albon llegó quinto con 10. Lance Stroll llegó sexto. El Racing Point WT Mercedes, el gana 8 puntos. Nico Hülkenberg, el reemplazo del Checo por el cover de la Racing Point, ganó 6 puntos. Esteban Ocon, el francés, llegó en octavo lugar para la Renault. Tiene 4 puntos. Lando Norris llegó en noveno lugar. Tiene 2 puntos para la McLaren Renault. Y Daniel Kvyat llegó décimo para la Alfa Tauri Honda. Se lleva un punto. Después llegaron Pierre Gasly, Sebastián Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, el George Russell, Nicolas Latifi, y el que nunca o no llegó, fue descalificado, fue Kevin Magnussen. Bueno, de ahí pasamos entonces a las posiciones por conductor. El primer lugar es Lewis Hamilton, parada Mercedes, tiene 107 puntos. Segundo está Max Verstappen de la Red Bull, tiene 77. Valtteri Bottas está tercero. Para la Mercedes tiene 73 puntos. Charles Leclerc de la Ferrari tiene 45. Lando Norris en quinto está con 38 puntos para la McLaren Renault. Alexander Albon está sexto de la Red Bull con 36. Lance Stroll de la Racing Point Mercedes tiene 28, el canadiense, compañero de equipo de el Checo Pérez, que está todavía en octavo lugar a pesar de que no ha corrido las últimas dos carreras, tiene 22 puntos. En noveno lugar está Daniel Ricciardo de la Renault con 20. Está Ocon, el ex compañero del Checo, está en décimo con 16 puntos para la Renault. Décimo primero está Carlos Sainz, el español, tiene 15 para la McLaren. Pierre Gasly está en décimo segundo lugar con 12 puntos. Sebastián Vettel tiene 13 para la Ferrari. Bueno, tiene 10 puntos y está en décimo tercer puesto. Nico Hülkenberg tiene 6 para la Racing Point WT Mercedes. A pesar de que acaba de comenzar, el alemán ahí está en décimo cuarto. Antonio Giovinazzi, décimo quinto, tiene 2 puntos, el italiano, para el Alfa Romeo. Décimo sexto está Daniel Kvyat, que tiene 2 puntos para el Alfa Tauri. Kevin Magnussen para la Haas Ferrari tiene un solo punto. Y Kimi Raikkonen tiene 0 puntos para el Alfa Romeo Racing Team. Igual que Nicolas Latifi, George Russell y Romain Grosjean. Bueno, eso es todo por los conductores de Fórmula 1, perdón. Después vámonos entonces a las carrocerías. Y Mercedes está en primer lugar con 180 puntos. Segundo está Racing, Red Bull Racing Team, Racing Honda, tiene 113 puntos. Ferrari tiene 55, McLaren Renault tiene 53, Racing Point, BMW, Mercedes tiene 41 puntos, Renault 36, Alfa Tauri 14, Alfa Romeo tiene 2 y Haas Ferrari tiene 1. Williams Mercedes está último sin puntos. Y bueno, ya se viene el Gran Prix español y se correrá este fin de semana desde Barcelona en el circuito de Barcelona, Cataluña. Y comenzará a las 7:10 a.m. de acá. Y para los que quieran verlo, va a estar por ESPN. Obviamente ya sabemos que este es un gran premio. Y vamos a ver si permiten el acceso a la gente. Y bueno, ya para regresar a cómo va Pumas en su partido. A la mitad del partido va ganando 1-0 contra Monterrey. Y el otro partido lo va ganando Atlético de San Luis contra Tijuana 1-0 también en el descanso. Todavía falta 45 minutos para que estos resultados sean finales. Y eso va a ser todo por esta noche. Esperemos que les haya gustado el programa. Los esperamos para el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Los veo la siguiente vez. Nos vemos. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.